Nos vamos ahora a La Paloma, porque hay una actividad que se va a estar realizando mañana. Allí queremos informar a todo el que pueda que esté ahí o que le tenga parientes, que tenga amigos, que estén cerca, que les avise una charla informativa sobre la reforma de la seguridad social. Y por eso está Carlos López por allí. Buen día. Buen día, Ángeles. Un gusto estar en la audiencia de La Imprescindible. Bueno, un gusto recibirte y para que la audiencia sepa, ¿vos sos parte del Plenario Intersindical Social María Romana? Soy dirigente de Adeón Rocha Ahí y estoy está. representando a represento a María Romana en este momento que está organizando la charla sobre seguridad social. Muy bien. Antes de entrar al tema de la seguridad social, contanos del plenario, ¿qué sindicatos lo forman? ¿Qué grupos forman este plenario, María Romana? Bueno, no, es muy amplio. En realidad, bueno, en la actualidad me sacás un poco apurado ahí. No quiero olvidarme de ningún sindicato, pero No, bueno, más o menos, sí. lo conforma Avión Rocha, AUTE, FOSE, compañeros de Sintep, compañeros de AFUTU. Bueno, es muy amplio Ah, bien, el bien. espectro que tenemos. Y después, bueno, tenemos organizaciones sociales como el grupo feminista, ambientalista, en fin. Es intersocial, ¿verdad? Claro. Es muy interesante porque además estamos hablando, no estamos hablando de una ciudad capital, que tenga tanta presencia de sindicatos es muy interesante realmente. Y La Paloma está muy movida últimamente con muchas cosas, así que está muy, muy bueno es que se expresen allí los trabajadores. María Romana, que era una trabajadora municipal, ¿no? Que trabajó mucho Exacto. por los trabajadores municipales. Sí, exactamente. María Romana, era una señora mayor que trabajaba, era jardinera de aquí de La Paloma, estuvo durante muchos años atendiendo todo lo que era la parte de jardinería, y que en el año 2001, en aquella crisis que Sí. comenzó en Rocha, porque acá siempre se habla de la crisis del 2002, pero en Rocha arrancó antes, Tenés razón. con el no pago de los salarios durante 5 años, todo el periodo de Rui Correa, del Partido Nacional, que no se liquidaban salarios, bueno, todo un montón de cosas. En aquel 2001, el 29 de octubre, hubo una caminata, la Caminata de la Esperanza, Sí. que fue una caminata que salió de Rocha hacia Montevideo. Y bueno, María Romana fue una de las caminantes, toda una referente, que incluso después que pasó todo esto, en el 2005, a partir del 2005 y durante los años sucesivos, cuando hacía fecha, continuaba caminando a manera de homenaje y de recuerdo de la Paloma Rocha, que son los 30 kilómetros, y de vuelta que estamos hablando, caminaba 60 kilómetros la señora mayor, en sus alpargatas, ¿verdad? Ah, Hoy ya es sí. fallecida, pero bueno, la honramos, tratamos de honrar su nombre, llevando adelante este plenario con lo que eso significa, ¿no? Cómo no recordamos esa marcha que impactó mucho aquí en Montevideo, su llegada, hubo movilizaciones para recibirlos, me acuerdo que fue muy importante, sí. Pero bueno, este plenario está convocando junto con el Mondes a una charla informativa sobre la seguridad social. ¿Por qué decidieron hacerla? Bueno, mira, hace un mes más o menos aproximadamente, Adel Rocha, aquí en la ciudad capital, organizó una charla con el Monte, ¿verdad? A manera de poder informarnos de todo lo que se está surgiendo a nivel de eso. Además, bueno, sabemos que los compañeros de la TVS habían organizado también, habían armado un proyecto alternativo, ¿verdad? Y bueno, me interesaba saber un poco, rompiendo el blindaje mediático que hay, que no se conoce poco de esos temas, cosa que dejamos exonerado del blindaje a la 36, porque sabemos que nos informamos bien a través de esta radio, pero, y bueno, y los medios locales que apoyan también la discusión. Bueno, el plenario no quería quedarse afuera de tener esa visión. Digamos, una nueva visión o una nueva posicionamiento de este movimiento. Y bueno, para eso los hemos invitado, para que nos vengan a conversar, a ilustrar un poco de lo que se trata toda esta movida. Y bueno, ir concientizando a la gente a ver qué podemos ir haciendo, si lo que nos presenta la gente del Mondes lo vemos como viable, ¿no? Claro, En fin, claro. pero bueno, lo importante es abrir un poco la no, qué feo el tema de abrir la cabeza, ¿no? Pero digo, abrir los oídos, escuchar, sí. Informarnos y bueno, y sobre la información empezar a trabajar sobre la defensa de la seguridad social. Sí, además muchas veces es abrir cabeza, sí, porque si vos te llevas solo por lo que dicen los grandes medios, vas muerto, porque te van metiendo una cuestión que ya está formateada y es lo que vos tenés que pensar. En este caso vos podés tener elementos para formar tu posición. Claro, en este país cuando se habla que aumenta la expectativa de vida, por ejemplo, la edad que estamos, en vez de sentirnos contentos, ahora resulta ser que es una desgracia porque no van a hacer laburar cada vez más años, ¿no? Sí. Entonces, en medio, estamos viviendo unos momentos, creo que históricos, donde es una catarata de pérdidas de derechos, de atropello a los derechos básicos humanos, y bueno, y creemos que esto de la seguridad social es importantísimo defenderla, porque, bueno, todos sabemos bien que aquí, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que nos morimos, estamos enganchados en la seguridad social, y Uruguay es ejemplo en América, y por qué no decir a nivel mundial, de lo que era la seguridad social, y bueno, no nos podemos conformar con ser los mejores de América, pero sí tenemos que defenderla, para mantenerse a un nivel tenemos que defender la seguridad social. Exactamente. Y hay salidas para esto, porque se presenta como que el Banco de Previsión Social está fundido, que no tiene salida, la culpa, como vos decís, es de los que viven más tiempo, y no hay más que hacer esto, hacer que trabaje más años la gente y que termine aportando al final el trabajador más que el empresario, más que, bueno, hay grandes empresas que no aportan un peso a la seguridad social. Sí, claro, y sobre todo algunas multinacionales, ¿verdad? Exacto. Que no, voy a las iniciales, por ejemplo, de plata, pero en realidad hay un montón de empresas grandes que no aportan, como la mutualista, por ejemplo, un montón de cuestiones. Pero además de todo esto, uno piensa, ¿no? Digo, en definitiva, la seguridad social, cuando se habla de déficit, ¿verdad? No han ido cambiando de a poco el concepto de lo que es la seguridad social, lo que es el BPS. Sí. No podemos hablar de déficit cuando se está tratando temas de asistencia social, ¿verdad? Sí. Que en realidad es una inversión que se está haciendo. ¿Tá? Es un derecho humano que hay que proteger a la gente, a los jubilados, a la sociedad a través de la seguridad social. Y bueno, nos meten en el concepto de déficit, lo tratan como que si fuera un banco, como que si fuera una empresa. Y en realidad es seguridad social. Esto no es una empresa de lucro, sino que es un banco solidario, ¿verdad? Intergeneracional. Y bueno, no lo podemos tratar como déficit, sino empezar a cambiar ese concepto de que es una inversión social, ¿verdad? Ahí está, de solidaridad, además, entre las nuevas generaciones de trabajadores y las que se van retirando. Y además está todo el tema de las AFAP, que también es una sangría que le están haciendo a los trabajadores desde hace muchos años, muy clara, ¿no? Hay mucha plata que se la llevan ellos, después la invierten en lo que se les ocurre, pero es plata de los trabajadores que no va al BPS, va a las arcas de estas empresas privadas. Sí, es verdad, recién en estos tiempos, en estos años, y ya se está empezando a notar las primeras jubilaciones a través de donde estaba el sistema mixto, el sistema de AFAP, y se está viendo los resultados, cuáles son, ¿no? Acá, por ejemplo, tenía dos compañeros de trabajo, donde más o menos contaban con el mismo salario, los mismos años de trabajo, lo que uno atinó, uno de los compañeros solamente tenía aportes en BPS y el otro tenía el sistema mixto. Cuando llegaron el momento de jubilarse, uno se jubiló con 45.000 pesos y el otro se jubiló con menos de 30, ¿verdad? Claro. Entonces, yo sé que no son comparables porque, bueno, hay otra variante en los ingresos, pero más o menos andaban ahí y, sin embargo, bueno, se nota lo que es una jubilación a través de la AFAP. Sí, exactamente. Y bueno, ahí viene. Y ahora, bueno, ahora estamos en el momento de concientizar a la gente. Bueno, asesores, averigüen, estudien, investiguen, a ver en qué situación están y, bueno, y traten de entender que hoy están trabajando, son activos, pero no el tiempo pasa muy rápido y cuando llegue el momento de jubilarse ya no va a haber tiempo a reclamar nada, ¿no? Porque claro, la gente entra a la FAP pensando que son prácticamente gente de clase media que tiene un depósito bancario y en realidad están entregando la plata a capital a empresas privadas para que hagan su negocio. Sí. El único perjudicado es el trabajador, porque beneficio ninguno, cero, ¿no? Y bueno, también pensar, y también pensar lo que es la solidaridad, donde, a ver, cualquier hijo nuestro, hermano o familiar que hace el trabajo, sí, BPS banca con los aportes de, en cuanto al seguro de paro, con un montón de cuestiones que la SAFAR tampoco le llega. Entonces, bueno, en fin, realmente estamos en una etapa que, bueno, se abre esta posibilidad. Yo creo que puede haber mucha conciencia en el tema, la gente está abriendo mucho los oídos y escuchando, y bueno, y se están viendo los resultados, ¿verdad? Porque hasta ahora era todo teoría. Bueno, ahora se están viendo las primeras jubilaciones, y se están notando la diferencia. Demuestra que era verdad, sí. Sí, claro. ¿Y quién va a dar la charla allí? ¿Va alguien en especial o va a ser entre ustedes? Sí. No. Va María Rodríguez. La vamos a hacer el jueves, o sea, mañana a las 16 horas, en Casa del Mar. Es un local conocido popularmente como el Club de Pesca Cabo Santa María, lo que era el Club de Pesca. Ajá. Está en la Rambla de la Guada, ¿verdad? Claro. Así, en la Rambla y Avenida de los Argentinos. Ajá. Sí, así al lado de las Farolas, frente al mar. Vamos a pasar un poco mal ahí. Sí, tremendo lugar es ese, tremendo lugar. Siempre decimos que aprovechen en esta charla a preguntar todo, no tener vergüenza de preguntar ni de decir lo que se piensa, porque ahí es donde surge la verdad, ¿no? De conversar, de discutir. Sí, no, uno que ya tuvo la suerte de participar en una charla de María, realmente es una persona que con vastísima experiencia, con un conocimiento muy profundo de lo que es la seguridad social. Bueno, es jubilada desde el PS, ¿verdad? Claro. Pero la verdad que maneja todos los temas. Sin duda. Y bueno, y más allá de alguna cuestión que a veces la gente capaz que no le interesa el tema de la FA, pero quiere saber, ya que sea alguna cuestión de la seguridad social que le esté preocupando en este momento, bueno, arrímese, converse, que no hay problema. Es una charla abierta donde se van a tratar todos los temas, tanto la reforma como el tema de la SAFA, como algún tema particular que aparezca de una persona que necesita asesoramiento, y bueno, arrímese y conversamos. Muy bien, muy bien. Por supuesto que la invitación es a todos, a los que estén allí mismo, a los que tengan, como decíamos, familiares o amigos, que le avisen a la gente que esté cerca, no solo a los que estén en La Paloma, y aprovechen la posibilidad de tener esta charla. Aprovechamos que estás vos ahí para preguntarte cómo está La Paloma de trabajo, cómo la están pasando. Termina el invierno y se empieza a prontar todo de temporada. ¿Cómo está el tema del trabajo ahí? Bueno, el invierno en La Paloma en realidad siempre es duro, ¿no? Pero estos últimos tiempos ha sido durísimo, durísimo. Y este año más todavía, porque si bien nosotros vivimos, entre comillas, del turismo en verano, ¿verdad? Que es un turismo de, pongámosle, de 60 días, póngale, de verano, enero y febrero y unos pocos días de diciembre y algo de marzo. Pero acá, los últimos años, lo que se está viendo mucho es de la pesca artesanal. Ajá. Y este año ha sido, para pescadores de La Paloma, ha sido bastante bravo el tema de la pesca, ¿verdad? Ha habido poca captura, se han tenido que trasladar las barcas, por ejemplo, al puerto de Punta del Este para poder hacer su trabajo. Pero el entorno de la pesca artesanal se mueve lo que es el trabajo que se hace afuera del mar, ¿verdad? Uh-huh. Es como el fileteado del pescado. Claro. Y la preparación de las artes de pesca, ahí se mueve un montón de gente laburando sobre eso. Y bueno, cuando hay una captura buena, revive La Paloma, revive los barrios, revive Rocha, tanto por la descarga del pescado como por el tema del fileteado. Y bueno, por un tiempito, por una semana, a veces cuando dura un golpe bueno de suerte, la gente que aparece con mucha alegría a laburar, pero se nota una tristeza grande en el pueblo, tanto en La Paloma como en Rocha, el departamento, donde, bueno, somos el segundo departamento de mayor desocupación, ¿verdad? Sí, entonces, hay una gran tristeza en la gente. Sabemos que la temporada, La Paloma, vamos a depender del uruguayo. Uruguayo que tampoco está pasando muy bien, o sea que no tiene gran capacidad de gasto, ¿verdad? Ha perdido poder adquisitivo. Y bueno, y el argentino, que es lo que por lo general marca la diferencia en el verano, porque es un turista que le gusta gastar, que deja viviendo, que bueno, pero bueno, con la situación actual, no, a no ser algún propietario argentino que tenga acá en La Paloma, no creo que tenga mucho turismo. Pero bueno, igualmente siempre se prepara la temporada con mucha esperanza y siempre esperando lo mejor, ¿verdad? Está claro, está pero, claro. Bueno, ¿los pescadores están organizados ahí, Carlos? Yo no los veo, los que artesanal no están muy, muy organizados, claro. Digamos. Pero bueno, es la característica acá de la zona, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero está, de a poco van, digo yo que en algún momento será hora de organizarse, ¿no? Bueno, nosotros te agradecemos mucho, acá te está saludando un oyente, César, que es de la ciudad de Pando, Canelones, que dice, te manda gracias, saludos, señora. Y que tenés razón sobre la reforma de la seguridad social, y bueno, dice, cuando te hacen una reforma es para jorobarte, le faltó nombrar a los Maya Oro, y bueno, dice, que esta es una frase que usa siempre él, dice, a veces está bueno cambiar, y se ríe, pero bueno, sí, estamos viviendo este momento difícil, por eso es buena la actitud de ustedes de convocar a juntarse la gente y enterarse de los temas centrales, ¿no? Te agradecemos mucho y quedamos a las órdenes cualquier cosa que ustedes precisen allí de comunicación. Gracias, Ángeles. Sí, el plenario se caracteriza por eso, ¿no? Nosotros participamos y tratamos, organizamos en todas las cuestiones que nos atañe como organización social, y bueno, tanto la trabajamos para la marcha de desaparecidos, tenemos una lucha ahí también, que estamos queriendo cambiar el nombre a la base naval de La Paloma, Ernesto Motto, tenemos una lucha ahí también a nivel nacional con eso, porque bueno, nos parece una aberración tener una base naval en La Paloma con el nombre de un integrante de los Escuadrones de la Muerte, ¿verdad? ¿Qué? Pero bueno, será para otra oportunidad. Recordanos eso, por favor. Bien, bien. No, eso se fue en 2018, disculpa, viste que después de la pandemia uno como que perla la referencia del tiempo. Bueno, en 2018 se juntaron un lote de firmas, unas 800 firmas aquí en La Paloma y en Rocha también, y fueron presentadas en la Cámara de Diputados y de Senadores ahí en Montevideo, con el fin de solicitar el cambio de nombre de la base naval, ¿verdad? Claro. No sugerimos ningún nombre en especial, pero bueno, sabemos que no queremos ese nombre. Después el nombre que quieran poner, que le pongan, pero sabemos que ese nombre no lo... como Ernesto Motto, que se llama, ¿no? Sí, Ernesto Motto. Ernesto Motto. Sí. Muy bien. Escuadrón de la Muerte. Nada más y nada menos. Bueno, gracias, Carlos. Hasta la próxima. Bueno, un gusto, Ángel, y estamos siempre a su orden. Igualmente por acá. Y saludo a todos los días. Gracias.